Solo sé poder estar contigo, dormir entre mis brazos y mirarte en silencio. Solo sé poder devorarte con el cielo de mis sueños, donde siempre estás presente. Solo tenerte aquí, presente, lo que yo siento es que me gusta tu pelo, soñar con tu voz cuando dices te quiero. Me gusta hacerte perder en tu aroma, poder encontrar en tus ojos el cielo. Me gusta tu beso, me gusta tu boca. Me gusta creer que por mí tú estás loca. Quiero que me sientas conmigo en la cama, y cuando llegue la noche, guardarte el alma. ¿Cómo esperar mi vida? Si tu piel duele mía, amando tu fotografía, podemos mandar besos con el tiempo, mirando al mismo tiempo, y contarme más. No sabes lo que me faltas, es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo, soñar con tu voz cuando dices te quiero. Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma, poder encontrar en tus ojos el cielo. Me gusta tu risa, me gusta tu boca, me gusta creer que por mí tú estás loca. Quiero que me sientas conmigo en la cama, y cuando llegue la noche, cuídate mamá. Y a pesar de todo, es en menos cuenta, este lento puente diciéndote otra vez. Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo, soñar con tu voz cuando dices te quiero. Me gusta besarte, perderme tu aroma, poder encontrar en tus ojos el cielo. Me gusta tu beso, me gusta tu boca, me gusta creer que por mí tú estás loca. Quiero que me sientas conmigo, me calma, y cuando llegue la noche, we